Buenas tardes. Después de... Después de dejar inservible el anterior estudio de Ágora Sol por la batalla musical librada entre pulpos y perros, hoy volvemos con más Radio Encubierta, esta vez desde los estudios del Centro Social Seco de Madrid. Y lo hacemos con un tema que, de hecho, está siempre en el programa, pero hoy lo hace de manera más especial: la bebida y el alcohol. Buscamos canciones que hablen de bebidas, bares, alcohol o artistas cuya carrera haya estado marcada por ellos. Y lo hacemos, como siempre, con vuestra colaboración. Claudia González. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a disfrutar de buenos tragos musicales con Manu de Rusos Blancos, que le tenemos aquí. Hola, Manu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues como decía... Bueno, Rusos Blancos toma el nombre de esa bebida popularizada en la película Gran Lebowski, y Rusos Blancos acaba de estrenar ahora disco, Tiempo de Nísperos, por lo que hemos decidido que el tema de hoy no podía ser otro, como decía Fran, que será alcohol, cócteles y todo lo relacionado con la bebida. Así que contamos también con vuestra participación a través de Twitter, usando el hashtag Tiempo de Vodka, así con ese guiño a vuestro disco. Y otra tarde más, como siempre, también contamos con Kyle Schiffer, que va a poner la música en directo. ¿Qué tal, Kyle? Bien, ¿cómo estás? Y Kyle, como decíamos, terminará, le pondrá la guinda al programa tocando un oldie o un indie, dependiendo de quién salga vencedor esta tarde. Supuestamente. Y Rusos Blancos, como comenta Claudia, y los que son habituales de Ágora Sol Radio también lo saben, tienen nuevo disco. Hace poco estuvieron también en Ágora Pulp, cuando aquello que conocíamos como Antón Martín todavía no era un solar deshabitado, ¿no? Como es ahora. Se llama Tiempo de Nísperos, recordamos, ese segundo disco, y está llamado a ser, en eso parece coincidir gran parte de la crítica, la confirmación definitiva de Eli, Laura, Iván, Javi y Manu, más conocidos como Rusos Blancos. Y otro Javi más, ahora tenemos otro Javi más. Y otro Javi más, apunto un cuadrado aquí encima de Javi. Muy bien, Javi al cuadrado. Si os parece, vamos a escuchar uno de los temas de este nuevo disco en la versión acústica que nos dejaron en su última visita a Ágora Sol, y ya damos paso a la Radio Encubierta de hoy. Soy un hombre triste, soy un hombre triste, soy un hombre triste. No grites si al despertar ves mi mirada perdida en el aire. No te asustes si al irme a abrazar sientes el frío que no abrazas a nadie. Al final vas a darte cuenta, al final lo vas a notar. Soy un hombre triste, soy un hombre triste, soy un hombre triste, soy un hombre triste. Tras de las risas y bromas de ayer solo se esconde la pena más grande. Bromas y risas que habrán de traer dolor y miseria seguro más tarde. Al final vas a darte cuenta, al final lo vas a notar. Soy un hombre triste, soy un hombre triste, soy un hombre triste, soy un hombre triste. Mañana creerás que podrás cambiarme, intentarás hacerme feliz. Otras ya lo intentaron antes y al final se tuvieron que rendir. Soy un hombre triste, soy un hombre triste, soy un hombre triste, soy un hombre triste, triste, triste de verdad, triste, triste de verdad. I'm sorry if your stepmother is a nympho, but you know, I don't see what this has to do with. You have any Kahlua? El Kahlua, que como veremos después, es ingrediente importantísimo del ruso blanco. Luego Claudio nos lo explicará detenidamente. Uh-huh. Manu, aparte de las diferencias normales entre un directo y una grabación, aquí notamos que mientras que esta versión empezabais con el estribillo, en el disco lo dejáis reposar un poquito y el estribillo entra un poquito más tarde. ¿Eso fue una decisión de última hora o...? Hombre, es que en el disco empezamos con todo, con las cuerdas, todas las eléctricas. Si en la versión acústica que os hacemos en el aquí en la radio os tenéis que tragar cuatro vueltas de acordes antes de que empiece a cantar, luego otras cuatro vueltas para... pues se hace muy aburrido. Cuando están los arreglos, pues puedes permitir un poquito más de instrumental y demás, pero si no, no. Pero tampoco es aburrido, me gusta que es más expuesta, así. Es muy desnudo, no hay ninguna producción que está escondiendo faltas. Eso sí, pero ya te digo que si hubiésemos en la versión que hicimos en la radio, hecho, la canción empieza con, me parece que ocho vueltas de, uh-huh. De la rueda antes de empezar a cantar. Entonces, claro, ya habría sido un poco excesivo. Claro. Bueno, igualmente la versión radiofónica que nos dejasteis. Gracias. Gusta mucho. Bueno, pues yo, si queréis, ya empezamos directamente y nos metemos en harina. Y voy a comenzar ya con mi primer tema. Es una canción que escribió Dylan en el 64, dentro de su álbum The Times Are They Are Changing, que se inspiró para escribirla en una noticia de un diario. Escuchamos ahí esa armónica dylaniana. Haiti Carroll era una criada afroamericana que murió asesinada a manos de un cliente blanco de 24 años, rico y alcohólico, iba muy borracho, y le dio un golpe en la cabeza con un bastón porque había tardado demasiado en traerle la bebida. Nadie le ayudó a Haiti y murió al día siguiente. Este hombre fue condenado a 6 meses de cárcel, que eludió, y a una multa de $500 por homicidio. The Lonesome Death... $500. Por ese módico precio, puedes darle un bastonazo a alguien y matarlo. ¿Qué te parece? With a cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering, and the cops were called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face, now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who have 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him, and high office relations in the government of Maryland, reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was snarling, and in a matter of minutes on bail was out walking. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face, now ain't the time for your tears. Harry Carroll El tema de hoy, como decimos, alcohol, bebidas. ¿Son el alcohol y las drogas, Manu, una fuente de inspiración, tanto como se ha dicho, a nivel temático, incluso a nivel de que te inspiren o refren tu capacidad creativa de alguna manera? Yo no creo mucho en esa teoría. Me parece que lo que hay es mucho... Hay mucha literatura detrás de lo de escribir alcoholizado, drogado, o sea, está todo el tema este del malditismo. Pero más allá de cierta desinhibición mínima, que puedes venir relativamente bien, ¿no? Pues por ejemplo, estar en el local sacando una canción y tomarte un par de whiskies y que fluya un poco más la cosa por estar desinhibido. Si te pones cualquiera, o sea, todo el mundo sabe que cuando te pones a tocar y te grabas completamente ciego y piensas que has hecho una maravilla, lo escuchas al día siguiente y es terrible lo que has hecho. Y muchos de estos escritores y músicos alcohólicos o drogadictos, la gente piensa que eran maravillosos y que eran muy creativos por ser drogadictos o por ser alcohólicos, cuando en realidad muchos de ellos no pudieron desarrollar una carrera todo lo buena que habrían podido si no hubieran caído en esos vicios de manera tan extrema. Como los Beatles. Por ejemplo, los Beatles. Pues cuando estuve viendo el documental este de George Harrison que hizo Scorsese, que el documental de por sí es muy malo, Scorsese se olvidó de hacer películas después de Toro Salvaje, pues en el documental ves que George Harrison iba completamente... O sea, había una época que era muy, muy yonky. O sea, es que pesaba 40 kilos. Son esas cosas que tampoco se hablan mucho, ¿no? Sí que se dice, Keith Richards, tal, no sé qué, pero los Beatles... George Harrison tuvo una época muy yonky. Pues nos tienes intrigados, a ver, que con el primer tema que vas a traer hoy. Y no sé si... No sé, pues ¿por dónde va la cosa? Pues la primera canción es Valentine's de KCO, que es uno de los miembros de Violadores del Verso. Es una canción que estaba, la versión original, en un maxi que sacó en el año 98, me parece. Y bueno, lo sacó al margen del grupo por una pelea que tuvo con otro MC del grupo Geronación, que se llamaba Metro, y sacaron una canción que se llamaba Mierda. Y esta otra que se llamaba Valentine's, que luego pues acabó siendo un gran éxito con los años. Sentado en el borde de la cama vomitando, gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, chaval, vas como una cuba, tu padre ha ido a buscarte, espérate a que suba. Estoy borracho, mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada, no puedo más. Mucho pollo bravo y demasiado Valentine, pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas. Valentine, como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida. He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad. Y whisky, pienso si alguna vez llegué a tener amigos. Solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo. Tú escuchas lo que es aún más triste. Soy un poeta y para mí la primavera no existe. Yo y mi Valentine, tú y tus historias. Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que odias. Envidias a mis dos locos amantes. Whisky y en cafeterías elegantes. Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo. Mírate, mírame, mi límite es el cielo. Hablas mucho, yo no digo nada. Tu novio bebe rubia, tú chica, venga a verte. Yo con mi Valentine. Yo y mi Valentine. Yo y mi Valentine. Yo sí, mi yo y mi Valentine. ¿Qué vas a hacer tú y mi Valentine? Yo y mi Valentine. ¿Qué vas a hacer tú y mi Valentine? Yo y mi Valentine. Jane, yo soy el semen, tú el amor, yo la música de fondo, tú la habitación para dos, yo el champán, tú los condones, yo uno más, tú otra más, tú el placer, tú la cama, yo el frenesí, tú protagonista de un blues, yo al que llaman en sí, tú la aventura, yo el aventurero, cuando escribes con carmín en el espejo te quiero, tú el escote, yo la mirada, tú eres la cintura, yo la goma de tus bragas, yo la materia, tú el espíritu, yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus, yo el whisky, tú esta noche, serás la blusa, yo el que la desabroche, yo la mentira, tú la mentirosa, tú serás la chica y yo el chino que te venda rosas, tú la chula, yo y tú oculto, tú la prisa, yo el que pierde el último minuto. tú las lágrimas, yo la sonrisa, tú el bungalow, yo el mar y en tu cara mi brisa. Mira, chica, eres mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida. Tú, mira que hablas mucho, que yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu cerda, vega verde y yo con mi Valentine. Yo y mi Valentine, yo y mi Valentine. Bueno, pues me toca a mí terminar esta primera ronda y lo voy a hacer con un tema más blanco, con una bebida sin alcohol, pero que por lo visto sí fue capaz de inspirar a los neoyorquinos Vampire Weekend, cuya primera canción de su último disco está dedicada a una bebida muy de aquí. Tanto es así que desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Chufa de Valencia, aunque suene eso a chufa, les invitaron a probar esta bebida en su próxima visita a nuestro país. Escuchamos Vampire Weekend, escuchamos horchata. In December, drinking horchata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandal. Horchata, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling though you'd forgotten, just to sit inside walks. Horchata, you'd still enjoy it with your foot on the side. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandal. Here comes a feeling though you'd forgotten, just to sit inside walls. Bueno, y como decíamos, para esta ocasión hemos rescatado el libro Mezclados y Agitados, que la verdad es que está gustando mucho. Es un libro que recoge los escritores y los cócteles a los que están un poco asociados. Y está incluido Dostoyevsky en el libro, cuya bebida era el ruso blanco. Por ese motivo lo hemos rescatado hoy. Y al hilo de esta canción, una de las variantes del ruso blanco, que lleva nata, lleva licor café, lleva vodka, por supuesto, es el mexicano blanco, que se hace precisamente con horchata. Anda. Un dato curiosillo. ¿Te gustaría hacer radio? En Agora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta, en nuestra web agorasolradio.org. Estás escuchando Agorasol Radio Emisión 24 horas. Te recordamos que todas las tardes, de martes a viernes, te ofrecemos nuestra programación en directo. En estos momentos estamos reemitiendo nuestros mejores programas y unas cuantas toneladas de buena música. ¿Dónde vas a estar mejor? El compromiso medioambiental también está presente en Agorasol Radio. Cada semana desentrañamos la actualidad medioambiental con entrevistas, debates y con las secciones El Informativo Verde y Ríos de Tinta. Energías renovables, lucha contra la contaminación, ecopolítica, gestión del agua, biodiversidad. Estos temas y muchos otros los encontrarás en La Soleada Verde. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Agorasol Radio. Bueno, aprovechamos ahora que estamos de vuelta para recordar que también estamos en las redes sociales y que podéis utilizar el hashtag Tiempo de Vodka para pedir alguna canción. Estaremos pendientes del Twitter. Para hacer alguna pregunta a Manu de Rusos Blancos, que le tenemos aquí. Claro, pues ahora sí podemos escuchar una de las canciones de este nuevo disco, que de hecho es el single, ¿verdad, Manu? Sí, digamos que sí, uno de los singles. Baile Letal 3, Rusos Blancos. Tus viejos novios en una pista de baile, bailando por tu amor, con música disco. Yo quiero hacerlo bien, pero no es tan fácil, y se me van los pies, porque no soy muy ágil. Todos tus viejos novios con vestidos raros, algunos sí son guapos, pero otros no. Yo quiero competir, pero pierdo el ritmo, y bailan contra mí, y yo soy tan tímido. Si el juez te toca en el hombro, es la muerte. Si el juez te toca en el hombro, es la muerte. Si el juez te toca en el hombro, es la muerte. Si el juez te toca en el hombro, acabó tu suerte. Viejos novios, a los que un día amaste, bailan frente a ti, no es para conquistarte. Bailan con rencor, bailan con envidia, bailan hasta el dolor. Sangran en la pista, no bailan para ti, los que te amaron antes, si bailan por. Bueno, ya hemos hilado en más de una ocasión el tema cine y alcohol, y de ello va a tratar el próximo tema que traigo hoy. El protagonista es Martin Sheen, que se estaba rehabilitando cuando grabó esta escena inicial de Apocalypse Now, tan conocida y tan imposible de desligar de la canción de los Doors, de The End, que es lo que vamos a escuchar. Pues en el rodaje, un rodaje de una película de los más duros que ha tenido el cine, que duró casi 2 años o 3, me parece, alguien del equipo se le ocurrió acercarle una botella a Martin Sheen, que se estaba rehabilitando y era alcohólico en ese momento. Entonces él, que estaba un poco desligándose del alcohol, le comenzó a beber, y el estado en el que le vemos rodando esta escena es real. Acabó golpeando el espejo, se rompió un dedo, se fracturó un dedo, sangrando completamente en la cama, fuera de sí completamente. Y de hecho pusieron la cámara y aprovecharon ese plano fijo que después emplearon en el montaje. Y esta escena, pues como decía, ya no la podemos imaginar sin tener de fondo esta canción, Dien, de los Doors. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety. Can you picture what will be? So little madness and free, desperately in need of some stranger's hand. A vosotros, Manu, o por lo menos a ti, sabemos que os gusta bastante el cine y vuestras canciones han sonado, no sé si en películas, pero por lo menos sí en series, ya lo comentábamos la otra vez que estuvisteis en Agora Pulp. ¿Hacer un disco es de alguna manera poner la banda sonora al momento de la vida de cada cual? Bueno, hombre, hay distintas maneras de planteárselo. Igual una buena manera de afrontarlo pues puede ser esa, ¿no? Yo, en cuanto a las letras de este disco, pues bueno, básicamente intenté explicar lo más claramente y más crudamente posible cómo me sentía en un momento dado después de una ruptura medio delicada. Y en ese sentido sí que puede ser la banda sonora de mi vida en ese momento, aunque como banda sonora hubiera sido un poco terrible porque era demasiado literal, pero bueno. Y hace poco leíamos en tu Facebook que buscabas compañía para ir a ver Showgirls a la Filmoteca. Nosotros estamos abonados allí, ¿eh? Que lo sepas que... Pues entonces nos veremos viendo Showgirls, espero, porque es una película que dentro de lo mala que es muy disfrutable. Vamos ahora con la segunda selección de Manu. ¿Qué nos traes ahora? Pues si le he puesto bien el orden a vuestro compañero, que me lo confirme, creo que es Whiskey Town, es una canción de Whiskey Town, Drunk Like a River. Whiskey Town era el grupo que tenía Ryan Adams en los 90 con Caitlin Carey. Y bueno, pues es un... toda la música country en general pues es muy propicia para el tema alcoholismo y demás, porque bueno, el white trash pues siempre ha sido muy de darse a empinar el codo, y bueno, pues ellos tienen un montón de canciones que hablan sobre bares y alcoholismo y peleas y tal, y esta canción pues habla de un hombre al que, eso me parece que no queda muy claro en la canción, si la mujer se le muere o le abandona o tal, y entonces pues el tío bebe hasta morir y regresar al pueblo que le vio nacer. When he returned to the town where he'd come from, he's brown bagging it tonight behind some tavern. Somebody wrecked his life, and I'll bet you it was his darling. Somebody wrecked his life, and I'll bet you it was his darling. So he drank like a river. When he returned to the town he'd come from, he's hanging out drinking beer with his brother-in-law. He was a drinker at night, and in the morning he was a nervin'. He was a drinker full-time the day that he lost his darling. So he drank like the river. Un momento, por favor. Tope. Gracias. Oiga, mamá. Mamá, soy yo, tu hijo, Roger Thornhill. Roger, ¿dónde estás? Ah. Espera, que lo preguntaré. ¿Dónde estoy yo? En la comisaría de Glencoe. En la comisaría de Glencoe. No, mamá, no he estado bebiendo. No, es que esos dos hombres me hicieron tragar una botella de whisky. No me dejaron rebajarlo. No. Hala, vamos. Tú... No he terminado todavía. Claro que sí, vamos. Mamá, ahora tengo que irme. Que venga mi abogado y deposite la fianza para salir. Dígale que mañana por la mañana. Dice que mañana por la mañana. No sé, se lo preguntaré. ¿Quiere saber quién lo dice? El sargento Emil Klinger. ¿El sargento Emil? ¿Emil? ¿Sargento Emil Klinger? No, yo tampoco lo creía. No, estoy muy bien. Buenas noches. Adiós, mamá. Era mi madre. Andando. Andando, Cari. Seguimos con la radio encubierta, con un tramo que nos ha quedado whiskero, porque ahora, como a Cary Grant, nosotros también nos vamos a invitar a un whisky con una mezcla muy compleja, ya lo veréis ahora. Nos lo trae desde Estados Unidos también una banda que comenzó tocando en el metro de Nueva York y cuyos impulsores son los hermanos Ian y James Felice. Si la mezcla ya es compleja, Whisky con Whisky. Tampoco creáis que le dieron media vuelta al nombre. Ellos son The Felice Brothers y suenan así de bien. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, megústanos, hashtagueanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. La primera línea de esta canción. Echo más whisky a mi whisky. Muy reminiscente a mi propio estilo de vida. ¿Y qué me decís de la primera línea de la canción de Manu? Escribí en tu puerta, puta, pero tú sabes que quiere decir te quiero. Bueno, es... básicamente la idea de esta canción era intentar hablar de esos momentos en los que odias a alguien por precisamente por amarle, ¿no? Y hace poco, pues, por ejemplo, una chica me dijo que estaba muy ofendida con esa línea y demás. Y digo, bueno, más adelante en la canción hablo de que el personaje le deja un animal muerto en la cama. Si me fuera a ofender por algo, me ofendería por eso, más que porque hayan pinta puta en la puerta, ¿no? Pero, bueno, no está hecho con voluntad de ofender a nadie, desde luego. Supongo que tú viviste más o menos de cerca o leíste con interés todo el tema este del machismo en el indie que salió hace unos meses en un artículo que hablaba de... había machismo y demás. ¿Qué opinas de esto? Hombre, pues para empezar, que el artículo era muy barato, estaba muy mal escrito y era pues pegar un poco palos de ciego. Aparte de, bueno, de cosas relativamente feas como firmar el artículo de manera... global, ¿no? O sea, eso sí, de manera colectiva, ¿no? Y que de manera que luego nadie se tiene que responsabilizar personalmente por los palos que andan soltando a otros, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, bueno, un amigo mío que salía citado en el artículo, pues luego todos decían, no, pero el que te pegaba el palo no era yo, ¿eh? Entonces, bueno, que hay, cuando empecé, las primeras líneas del artículo, pues son, me parece que eran medio interesantes y que estaba medio viendo hacia dónde se podía encaminar, pero luego todo lo llevan a un terreno bastante, pues como digo, bastante barato. Y se pierde con los ejemplos, porque yo creo que son ejemplos bastante mal traídos. Igual una cosa saludable, como sería analizar el machismo en cualquier parte y analizar que realmente somos machistas sin darnos cuenta y que está muy bien que te lo hagan ver. Ese artículo en concreto creo que va perdiendo fuelle a medida que va poniendo ejemplos y no acaba de llegar a nada, ¿no? Sí, yo desde mi punto de vista al final el artículo resultaba contraproducente para aquello que quería defender, porque para empezar el artículo en sí mismo era bastante machista, porque por ejemplo planteaba que Annie B. Sweet no se podía hacer fotos en culos y sin embargo no sé, hay músicos, hay un videoclip de D'Angelo del año 2000 en el que él la canción se llama Untitled, How Does It Feel, y él se graba entero desnudo y es un tío que estaba muy bueno y nadie hablaba de que, bueno, o sea, quiero decir, era evidente que utilizaba la sexualidad, pero eres un medio como cualquier otro, y cuando una mujer no tan evidentemente atractiva como Annie B. Sweet utiliza su sexualidad es que es una mujer liberada, sin embargo, uh-huh, si estás buena es que eres una zorra y no eres suficientemente talentosa como para vivir de tus canciones, pues no sé, me parece relativamente... Vamos, me parece machista ese planteamiento. Uh-huh. Sí que estoy de acuerdo. Vale, nada, que decía que sí que estoy de acuerdo con lo que planteaba Manu, pero que también estoy de acuerdo con, no sé, ciertas letras, por ejemplo, que había de los planetas y que había algún ejemplo que sí que estaba bastante más acertado que el ejemplo de Annie B. Sweet. Sí, no, no, sí, había cosas que estaban muy bien, por ejemplo, lo de los videoclips estos de la discográfica y productora Canadá, pues sí que igual puedes decir, vale, hay un cierto machismo aquí en de repente sacar tías en bikini sin ton ni son. Puede ser, es una cuestión estética y tal, pero sí que puedo entender eso. Algunas canciones, pues también, pero vamos a ver, por ejemplo, la canción esta de Antona, de Era una gilipollas, además bastante fea, si no eres capaz de entender que está hablando un personaje, tienes un problema muy serio. Y luego, con las canciones de los planetas, uno de los... creo recordar que era uno de los firmantes del artículo. A la vez, una de las canciones que se citaba... aparecía en el libro este que se sacó de los planetas de Una semana en el motor de un autobús. Me parece que uno de los firmantes del artículo era Xavi Sancho, creo. No estoy seguro. Y en ese libro se comentaba que esa canción hablaba de la relación de Jota con Florent, en realidad, y los problemas de Florent con las drogas. Entonces, vamos a ver, o una cosa o la otra, pero no podemos jugar a las dos bandas. O acabamos de descubrir que esta canción habla de que Florent era un yonki, o esta canción es de que Jota es un misógino. Bueno, pues otro punto de vista más a esta discusión que ya hemos tenido unas cuantas veces sobre los artículos y las respuestas y contrarrespuestas que tuvo este artículo sobre el machismo en el indie. Bueno, pues yo creo que voy a continuar con mi siguiente tema. Para mí con los oldies ha sido demasiado fácil tirar de la larga lista de músicos ahogados en el alcohol que ha habido en estas últimas décadas, así que lo he evitado un poco para elegir temas que vayan un poco más allá, pero también me parecía buena excusa para poner a Tim Buckley cualquiera me parece buena. Un hombre con una voz, una intuición y una versatilidad tremenda. Y sí que acabó su vida por culpa del alcohol y otras cosas. Tras una noche en un concierto, después de haber publicado un disco en el que entra esta canción, Freeway Blues, se trata de su último álbum, publicado, como decía, en 1974, Look at the Floor. Toca a mí pinchar canción. Antes de ponerla, decir que cuando estábamos hablando de lo del machismo, que me equivoqué al atribuirle el libro de este de los planetas a ahora ya no sé a quién se lo atribuye. A Xavi Sancho. A Xavi Sancho, es de Nando Cruz, que luego no quiero que algún fan de ellos me escriba y me diga, eres un hijo de puta, que no tienes ni puta idea de lo que hablas. Pero, escribe hijo de puta en tu puerta. Sí, algún un fan fatal de los críticos musicales escribió hijo de puta en mi puerta. Pues eso, que no quiero mezclarlos y que ninguno de los dos se pueda ofender. Y bueno, pues la canción que he traído, la siguiente, es una canción de Enrique Urquijo y Los Problemas. Que bueno, como iba un poco también en el rollo medio country que venía yo de Whiskey Town, y la canción se llama pues Quiero Beber Hasta Perder el Control. Y bueno, pues ese rollo alcohólico que también tenía Enrique Urquijo y que hay que reivindicar un poco como escritor de canciones. Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó. ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Mientras en la calle está lloviendo, una tormenta hay en mi corazón. Soñé que regresabas y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del mar me despertaba y el que lloraba era yo. Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol. Y si antes sonaba Tim Buckley, y no es por desenterrar el hacha de guerra Indies versus Oldies, que más de una vez nos ha llevado por este camino de hijos contra padres, ¿no? De Jeff contra Tim. Pero la siguiente canción, que firma Annie Erin Clark, San Vicente, se dice que los primeros versos están calcados de la versión de que el Junior de los Buckley, el bueno, hizo del Aleluya de Leonard Cohen. Esta canción está inspirada en una expresión americana o anglosajona, no lo sé bien, que denomina al año en el que cumples la edad del día en el que naciste. Es decir, Claudia, que nació a finales de mes y que todavía es joven, puede celebrar su champagne year como merece. Yo ya llego tardísimo, no sé si los demás tenéis alguna posibilidad de cumplir los años del día que naciste. No, ¿tú qué día naciste? Ya la perdí. 24 de febrero. ¿Y tienes? 25. Y por poco. Bueno, el año que viene celebramos el champagne year de Claudia. De momento escuchamos San Vicente. So I thought I'd learned my lesson, but I secretly expected a choir at the shore and confetti through the falling air. I make a living telling people what they wanna hear. It's not a killing, but it's enough to keep the cobwebs clear. Cause it's not a perfect plan. It's not a perfect plan, but it's the one we got. Thank you. Y llegamos a la primera hora de Radio Encubierta de este primer programa que hacemos en el Centro Social Seco. Y lo hacemos con la primera canción también de Kyle Schiffer esta tarde. ¿Qué nos traes, Kyle? Pues hoy he traído una canción de Billy Joel, es Big Shot, y habla sobre algo que la mayoría de nosotros podemos identificar. Es despertar por la mañana, no recordando nada, pero sabiendo que te has hecho vergüenza en alguna manera. Así que esta canción, Big Shot. Uptown riding in your limousine in your fine Park Avenue clothes. You had a Don Perignon in your hand and a spoon up your nose. Oh, and when you wake up in the morning with your head on fire and your eyes too bloody to see, go and whine in your coffee, but don't come bitching to me. 'Cause you had a big shot, didn't you? Open up your mouth, had to be a big shot, didn't ya? All your friends were so knocked out, had to have the last word last night. You know what everything's about, had to have the white hot spotlight, had to be a big shot last night. Whoa, whoa, whoa. They were all impressed with your Halston dress and the people that you knew at Elaine's, and the story of your latest success kept us so entertained. Oh, but now you can't quite remember all the things you said, and you're not sure you wanna know. I'll give you one hit, honey, you shouldn't put on a show. Oh, you had to be a big shot, didn't you? You had to prove it to the crowd. You had to be a big shot, didn't you? All your friends were so knocked out. You had to have the last word last night. You're so much fun to be around. You had to have the front page full tight. You had to be a big shot last night. Whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Well, it's no big sin to put your 2 cents in if you know when to leave it alone. But you went over the line, you couldn't see it was time to go home. Oh, you had to be a big shot, didn't you? You had to open up your mouth. Had to be a big shot, didn't you? All your friends were so knocked out. You had to have the last word last night. Know what everything's about. Had to have the white hot spotlight. Had to be a big shot last night. Whoa, whoa, whoa. Y ya escuchamos de fondo el auténtico gin tonic de la Costa Brava, que va a servir para que Clau presente la receta del ruso blanco. Pero antes nos comentaba Manu una anécdota muy bonita con esta canción. Sí, no sé si el nombre de la canción viene de esto, si lo tenían ya de antes o cómo era, pero me parece que era Algora que en un momento dado decidió empezar a pedir todas las copas como si fueran gin tonics. Ponme un gin tonic de whisky, ponme un gin tonic de ron, ponme un gin tonic de vodka. Y también una anécdota parecida de hoy vas a probar el mejor whisky del mundo y le pregunta a la otra persona cuál y dice el ron. Entonces, bueno. Ya sabemos cuál es su favorito, luego preguntaremos por aquí cuál es el de cada quien, pero antes vamos a ver cómo se hace un ruso blanco. Bueno, para empezar hay que decir que el ruso blanco no es de origen ruso. Y si nos oye un ruso decir esto, que mezclamos con leche, con nata, el vodka, nos mata. ¿El ¿Y ruso blanco? ¿La ensaladilla rusa? Bueno, esto para otro programa, cuando ¿Tampoco? Hablemos de ensaladas. De momento, dos disgustos en un solo. Pobre. Pues el ruso blanco tiene origen belga. Dice así. Se vierten 2 onzas o medidas de vodka. Luego se añade una de licor café, normalmente Kahlua, pero puede ser cualquiera. El ruso blanco consiste en añadir un ingrediente, normalmente nata. A falta de nata descremada, a ser posible, otros usan leche. Y si uno es un purista, lo ideal es batir la nata, por ejemplo en la coctelera, de modo que esté espumosa y al verterla en el vaso permita ver claramente las 2 capas de líquido antes de removerlo lentamente para que ligue la mezcla. ¿Cuál es vuestra preferida? A mí cuando leí en el libro me llamó mucho la atención que tuviera licor café. Yo pensé que era puro vodka con leche o algo así, que me parecía como muy raro. Pero visto así es como un café irlandés hecho con vodka o algo así, ¿no? Otras proporciones tal vez, pero... Yo lo que pensé es que los gallegos tienen más en común con los rusos. Los rusos yo creo que se enfadan si mezclas el vodka con leche o algo así. Seguramente los gallegos se enfadan si mezclas el licor café. Efectivamente. Con vodka o efectivamente. Con leche. No. Probablemente. Vamos ahora con esa pregunta, ¿no? Que llevamos ya teniendo en la cabeza desde que empezamos. ¿Cuál es vuestro cóctel favorito? ¿Quién se anima? Kyle, por ejemplo. Whisky con leche de chocolate. Nos han matado. No, esto es broma. Nos acabas de destrozar. No, yo soy de gin tonic. Bien, tú eres de mi equipo, Kyle. ¿Tú también eres de gin tonic? Yo soy de gin tonic, con una rodajita de limón o de lima. ¿Limón o lima? Tan ¿Tú haces algún gin tonic así, alguna cosa así moderna, como echarle pimienta o algún tipo de fruta? O... Pues lo típico sería enebro. ¿Enebro? Sí. Porque la ginebra se hace de la fruta del enebro en primer lugar. También tengo que decir que disfruto mucho con roncola con un poquito de angostura. Perfecto. Roncola. Manu. Pues yo de gin tonic también. ¿También? Sí. Aunque, bueno, no, ocasionalmente sí que me doy a otros alcoholes, whisky solo o algún tipo de cóctel raro, si de vez en cuando apetece probar. No sé, cuando te acabas de ver la última temporada de Mad Men y de repente te quieres flipar, pues claro, llegas y pon el fashion, ¿no? Claro. Entonces... Pues yo estoy solo en esta mesa, pero no en Agora Sol, porque Ricard también es un gran fan de este cóctel, que es el famoso destornillador, el vodka con naranja. Y antes de entrar le pregunto a Ricard, ¿cómo lo haces tú? Que eres mi mentor en todo esto. La receta de Ricard es la siguiente. Él recomienda echar el hielito primero en el vaso, que no me lo ha dicho, pero supongo que será el vaso este de sidra, que entendamos, ¿no? El vaso ancho. Y son de vodka, que tiene que ser absoluta, estoy de acuerdo con él. 3 dedos gordos o 3 dedos de Ricard. Es un poco la medida que podríamos un poco utilizar para saber que estamos haciendo lo correcto. Y después el zumo no exprimido ni nada parecido. Él cree que eso son, bueno, pues vanidades. Zumo naranja, el más barato que exista. Él recomienda del Lidl. No es por hacer publicidad, pero él recomienda el del Lidl, el bueno del Lidl, dice él. Podéis buscarlo y tenéis un vodka naranja made in Ricard. Bueno, pues vamos a por un quinto invitado, una quinta opinión. Vamos a escuchar a Fernando Fernán Gómez hablando de su bebida preferida. Yo empecé a beber whisky desde que un amigo mío, mayor que yo, 4 o 5 años mayor que yo, con el que salía muy frecuentemente, al verme pedir una ginebra, me dijo, pero si tú ahora ganas mucho dinero en el cine ya, dígame, mucho dinero, no sé, pero gano dinero, pues si eres rico ya, ¿por qué bebes ginebra en vez de whisky? Entonces este amigo me explicó que es que se bebía con arreglo a los ingresos de uno, que los verdaderamente ricos bebían champán de la mejor calidad y los verdaderamente pobres bebían solo vino tinto corriente, que como yo había ascendido este escalón, porque él es que bebía ginebra, él. Y el que me enseñó a mí a beber ginebra, dice, tú pido una ginebra, yo pido otra. Bueno, pero luego, como yo suponía él, me había enriquecido, había subido un peldaño de la escala social, ya debía beber whisky. Entonces, como yo le hacía caso, porque le consideraba como mi orientador, mi guía en esta vida, pues empecé a beber whisky ahí. Esto debía ser, pues, a los 20 y tantos años, no, 30 pasados. Yo habitualmente bebía pues 3-4 whiskies por la noche, más lo que hubiera bebido durante el día. Pero yo no me enteré de que esto era ser un borracho hasta muchos años después. Vaya elemento, pues el que sí se enteró de que igual tenía algún problema era el batería de Led Zeppelin, John Bonham, que no al whisky, pero sí le daba bastante bien al vodka. Cuentan que una noche se llegó a ver hasta 40 buenos vasos con sus correspondientes medidas de dedos de Ricard de vodka. Y sí que tenía graves problemas con el alcohol, tanto que en el último álbum de estudio que grabaron, In Shout Out the Door, tuvieron que grabarlo por separado, por un lado dos componentes y por otro lado Jimmy Page y él por las noches y los otros dos durante el día. Incluso para este tema que vamos a escuchar, para All My Love, le tuvo que pedir ayuda a Jeff Porcaro del grupo Toto. A ir ahora con la cuarta elección de Manu. Antes tenía una curiosidad porque leía el otro día que os quejabais, ¿no?, amargamente, de que una noticia del Mundo Today había robado el espíritu un poco de vuestro disco, este Tiempo de Nísperos, que era algo así como: Facebook te avisará si tu expareja es más feliz que tú. Sí. Es que joder, la verdad es que la noticia se me hizo muchísima. Bueno, los del Mundo Today por lo general siempre son muy muy agudos. Y fue como... Es que básicamente cuando lo dejas con alguien, todos sabemos... Bueno, no sé, igual hay gente mucho más madura que yo aquí. Pero de repente empiezas a investigar. ¿Quién es este tío que le está poniendo me gusta cada dos por tres? ¿Que le comenta qué? Entonces es esa extraña competición en la que de repente entras por ver quién es más feliz cuando rompes con alguien y que... bueno, y que es terriblemente insana, pero aún así, bueno, no se puede evitar. Y eso está un poquito en vuestro disco también, entiendo. Hombre, el disco está muy marcado por la ruptura, básicamente habla de ello todo el rato. De hecho, viendo el otro día las críticas que había, y en muchas de ellas se volvía a hablar del humor y tal. Yo le comentaba el otro día al grupo en el ensayo, digo, ¿qué voy a tener que decir en un disco para que dejen de pensar que estoy haciendo bromas? ¿Tengo cáncer y me han dado 2 semanas de vida? Y la gente se descojonará, sí dirá, ¿este tío qué agudo es, qué salado? Y no sé, aparecer en la gira calvo después de la... pero bueno, no sé, pero sí, está muy presente lo de la ruptura en el disco. Bueno, ¿con qué vamos ahora, Manu? Me parece que es la de Teenage Fan Club. No, he seleccionado la de Ron Sexsmith. Vale, es Brandy Alexander de Ron Sexsmith, que es una, sí, es una canción que me parece que la compuso. Sé que salió antes en el disco de Feist. No sé si la compuso para ella en el... ¿Cómo se llamaba el disco este de Feist? Reminder o Retriever o algo así. No sé, Golden Retriever se llamaba el disco de Feist, digamos. Le puso nombre de perro. No me acuerdo cómo se llamaba el disco. Y luego él lo incluyó en un disco suyo de 2008, que me parece que es Exit Strategy for the Soul, me parece. Y bueno, es Brandy Alexander es un cóctel que es relativamente similar al ruso blanco en cuanto a cremosidad, digamos. Es brandy con crema de cacao y con nata. As I try to be the man for her, far across the sea and land for her, for deep within my blood is sand until I drink what makes me mad for her. Esta canción, en principio fuera de concurso, como se dice por ahí, porque viene muy al caso con el programa de hoy, se llama Emborracharse, y es del último disco de Lori Meyers, Impronta, Un álbum que ha dado mucho que hablar por las letras y que, por lo que hemos podido ver, también fue comentado en vuestro muro, Manu. El tema de que si Lori Meyer están perdiendo mucho con las letras... Pero, no, vamos a ver, yo lo que comenté, no quería entrar en el tema de si mejor o peor, porque, bueno, no me parece que vaya a ganar yo nada metiéndome, o sea, diciendo un comentario no muy positivo de ellos cuando no tengo por qué. Pero lo que me resultó muy curioso fue que cuando salió la crítica del disco en Genesis Pop, bueno, cuando adelantaron esta canción, precisamente, muchos de los que comentaban en Genesis Pop se escandalizaban porque utilizaban la palabra WhatsApp y alguna otra cosa más. Entonces, por lo visto, esa palabra está prohibida, ¿no? Sin embargo, si hubieran dicho, te escribí por telégrafo, habrían dicho, madre mía, qué poeta. Qué... Entonces, me resulta muy ridículo esto de que haya ciertas palabras que te den prestigio el utilizarlas, ¿no? Hay un montón de gente por ahí que de repente pone, me enfrento al abismo, y le dices, ¿a qué abismo te enfrentas tú? ¿Qué estás hablando? ¿A qué abismo diario? Claro, es eso. Mientras que, sin embargo, cuando la gente intenta escribir con cierta cotidianidad, o sea, el problema no es que digas WhatsApp, o sea, por decir WhatsApp, o sea, pone el resto de la frase. En general, a mí no me parece una letra especialmente brillante la de esta canción, la verdad, pero no por decir WhatsApp o decir lo que sea, entra en tu Facebook o algo así, dicen, ¿qué problema hay por eso? Claro. ¿Qué nos pintas? Lo que me sorprende y que viene muy al caso del programa de hoy es que se emborracha con batidos, ¿no? Sí, yo creo que ese es el problema principal de esta canción. Yo creo que no deberíamos tirar del hilo de a qué se refiere él cuando habla de beberse ese batido, igual, porque igual nos encontramos con algo... Con palabras mayores, sí, igual estamos aquí igual, riéndonos de quien bebe batidos. No, igual el batido que quiere que se beba la otra no es exactamente lo mismo. Vale. Que se emborrache con un batido muy distinto. Empieza a verlo. Batido de chocolate con whisky. Sí, exactamente, con ese batido. No lo y ahora despreciéis. Y ahora sí, volvemos a la arena del circo y para compensar líricamente, digo, porque musicalmente reconozco que me encanta Lori Meyer, no para nada era un dardo hacia ellos, solo era para comentarlo. El que posiblemente sea el mejor letrista de la actualidad en castellano y que, en mi opinión, tendría un hueco entre los mejores de la historia, pero bueno, es solo mi opinión. Nos metemos en la zona sucia de Nacho Vegas por segunda o tercera vez ya desde comenzar este programa. Escuchamos Taberneros. Puedes ver que a duras penas logro mantenerme entero. Puedes ver que lo que hice ya no puedo deshacerlo. Yo creí que nuestro amor era infinito como la arena. Ahora sé que lo único inagotable es esta insoportable pena. Ya sé. Quisiera y no quisiera son dos cosas diferentes. Quisiera que me quisieras y yo no quisiera quererte, pero en vida no suele ocurrir lo que uno quiere que ocurra. Y tú te fuiste detestándome y yo hoy te quiero más que nunca.